Diamante, déjame decirte que el gran sabio solo nos está utilizando a su conveniencia. Por supuesto que Zafiro no te ha traicionado. Por favor, escucha lo que tiene que decirte, lo que ha visto en el futuro. O si no, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos La muerte de Zafiro, la trampa del gran sabio. Repentinamente, un objeto no identificado ha aparecido en el centro de Tokio. Ha ocasionado graves daños en las avenidas y un desastre total para la ciudad entera. Se les advierte a los habitantes que no se acerquen a ese objeto. Será de alto peligro hasta no saber de qué se trata. Esto se ha convertido en un desastre. ¿No tienes algún plan para esto? No podemos hasta saber qué tanto poder maligno tiene ese gigantesco cristal oscuro y así tener más información. Y también debemos de esperar a Artemis y a Darien para empezar la investigación. Lo único que podemos hacer aquí es esperar, chicas. Vini. Esta situación no es nada agradable. No sé si nosotros deberíamos de refugiarnos rápido. ¡Mamá, esa es de...! ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta es de... dos, cuatro, cinco... ¡Ay, no! ¿Por qué hay una taza de más? Qué extraño. Siento como si esta taza siempre va con las demás, pero... ¡Se ve delicioso! No me explico por qué. Desde que no está Luna Pelota, Rini ha desaparecido de la memoria de mamá y Cuco y los demás. ¿Todavía quedarán recuerdos en su memoria? Luna, ¿crees que soy una persona egoísta? ¿Qué? Rini se ha ido de esta casa. Y todo ha regresado a la normalidad. Pero siento que falta algo en esta casa. Serena. ¡Arriba ese ánimo, Serena! Gracias, Rey. Todo estará bien, no te preocupes. Te aseguro que si unimos todas nuestras fuerzas, podremos regresar a la normalidad, Rini. Es verdad. Gracias. Absolutamente nada. Hay silencio. Debes obedecerme. Promete lealtad al Dios Todopoderoso, al fantasma de la muerte, el elegido para gobernar todo el universo. No es Diamante con sus sueños pasajeros. Sabrás que el gran fantasma de la muerte es quien tiene un poder extraordinario. ¡Ah! ¡Qué tonto es ese príncipe Diamante! Despierta el pánico en medio del silencio y también ofrece desgracias en la nada al supremo gobernador, el fantasma de la muerte. Debes eliminar a todo el que tenga esa horrible cosa llamada vida del gran universo. ¿Quién es? Estaba en lo cierto. Él solo estaba utilizando a mi hermano para su conveniencia. ¡Ese sinvergüenza! Cielos, nunca había visto tanta energía reunida. ¿También será obra de ese adivino? No puedo permitirlo. Sí, está mucho mejor. No hay que dejar que el horno reactivo siga funcionando. ¡Zafiro! ¡Gran sabio! Déjalo tal y como estaba, ¿entendiste? No tengo por qué obedecer tus órdenes. Primero hablaré con mi hermano para después poder decidir. Es el gobernador de este universo, el fantasma de la muerte. Es quien te lo ordena. Todo aquel que se oponga al fantasma de la muerte morirá. Tú lo mencionaste hace poco. ¿Quién es ese fantasma de la muerte? Es el dios que regresará a este universo de la nada Más que silencio eterno, él borrará todo aquel individuo que tiene esa desagradable cosa llamada vida. Eso quiere decir que ustedes también. Pero, ¿quién diablos eres? Este no es el momento apropiado para decírtelo. Porque muera sin saber nada. ¿Con qué has escapado? Bueno, eso ya no importa, porque sé en dónde se encuentra. La puerta de las tinieblas estará lista. Sí, es cuestión de tiempo. La energía del horno casi llega al pico. Al llegar será mandada a la puerta. Por fin el mundo desaparecerá. El futuro tendrá un gran cambio. ¡Ay, prisa, prisa! ¡Mejor que esto me quiera matar! Señoras y señores, conserven la calma, por favor. Todos tenemos que refugiarnos. Hermanas, parece ser que las cosas van a empeorar. Hermana, ¿no crees que es mejor refugiarnos? Tienes razón. Pero si es... ¡Hermana! Hermano, no puedo más. Date cuenta que el gran sabio... El olor del césped me recuerda... Hermano, mira, es una flor. Sí, es bella. Es extraño ver una. Así es, hermano. Desgraciadamente, Némesis, no tenemos nada parecido a eso. Algún día invadiremos la tierra de donde fuimos desterrados y tomaremos un campo completo lleno de ellas. Sí, estoy seguro que tú podrás, hermano. Ya lo verás. Es hora de irnos, príncipe. ¡Gran sabio! ¡Eres un... ¡Hermano! ¡No vayas! ¡No debes estar a su lado! ¡No vayas! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿En dónde estoy? Ah, ¿ha vuelto en sí, señor Zafiro? Petsaid, ¿eres tú, Petsaid? Sí. ¿En dónde estoy? ¿Se encuentra en mi habitación? Es cierto. Todas ustedes nos traicionaron y aceptaron vivir en este mundo. Estoy lista para recibir mi castigo. Pero, por favor, no podría perdonar a mis hermanas. Yo pagaré la condena que ellas tienen. No tienes que preocuparte. Por supuesto que yo no vine a eso, a este mundo. Yo sabía que nuestra hermana Petzai odiaba a los hombres. Creo que tenemos que escapar de aquí. Tal vez esa persona viene a acabar con nosotras. Creo que no hay por qué preocuparse. ¿Eh? Es mejor dejar la situación tal y como está. ¿A qué te refieres, hermana? A nuestra hermana solía gustarle el señor Zafiro. ¿Qué has dicho? Zafiro se ha vuelto loco. Él tomó el control principal del horno reactivo y lo apagó. El traidor de Zafiro escapó al planeta Tierra. Debes eliminarlo y luego regresar el control principal a su lugar. No puede ser. No puedo creer que mi hermano haya hecho algo así. Entonces, ¿quieres cancelar el plan que está marchando también? Ya entendí. Si no quieres hacerlo, yo me encargaré de hacerlo por ti, príncipe. No puedo creer que Zafiro me haya traicionado. Adelante, tome esto. Gracias. Veo que has cambiado algo. No sé cómo decirlo, pero ahora que estoy contigo, me siento más tranquilo. Ah, yo solo... Bueno, la verdad es que Sailor Moon y las demás nos enseñaron la amabilidad de los humanos y la confianza entre amigos. ¿Sailor Moon les enseñó? A diferencia del planeta Némesis, en este lugar nos conviene más vivir. Se siente la calidez de nuestros corazones. Nos sentimos muy alegres viviendo aquí. Creo que la confianza y el cuidado de unos a otros es algo que no se puede explicar. ¿Nosotros estaremos haciendo lo correcto? ¿Qué es lo que estará esperándonos en el futuro? Solamente hemos estado pensando en vengarnos. O quizás solo somos controlados por las ambiciones del gran sabio. Señor Zafiro. Debo ir. ¡Rápido! ¡Espere, señor Zafiro! Debo ver a mi hermano. ¡Rápido! No ha cambiado. Siempre se preocupa por el príncipe diamante. Petzai, trae mi saco. No, señor, está muy débil. Debo decirle el verdadero objetivo del gran sabio. No, señor. Petzai. Me puedo imaginar quién fue el que le causó estas heridas. Si usted va con el príncipe diamante en este estado, usted podría... Si usted... Petzai. Si usted le llega a suceder algo, yo... Debo ir. Esa es mi obligación. Estoy seguro que si tus hermanas escogieran el camino equivocado, no podrías abandonarlas, ¿verdad? El príncipe diamante es el único hermano que tengo y debo prevenirlo. Pero... No tienes por qué preocuparte, solo iré a hablar con él. Si todo sale bien, regresaré una vez más. Por eso te dejaré mi saco. ¿Por qué nuestra hermana dejaría que se fuera solo? Está mal herido. ¿Y por qué no vamos a alcanzarlo? Y después... ¿Pueden decir cómo? ¿Podemos ayudarlo? Nosotras ya no tenemos poderes para luchar. Solamente seremos un estorbo. Lo único que nos queda es esperar a que venga. Sí, habla Serena Zucchino. ¡Hola, Carmesai! Serena, por favor. Me has ahorrado mucho tiempo. No pensé que vinieras a visitarnos tan pronto. ¡Hazte un lado, Black Lady! ¡Yo quiero ver a mi hermano! ¿En serio? Pues antes de eso, tienes que morir. ¡Ah! ¡Espera un segundo! Oh, ¡Sailor Moon! ¿Con qué han aparecido? ¡No lo hagas, Rini! ¡No vayas a herir a esa persona! ¡Estás siendo engañada! ¿Por qué no quieres creerlo? Ustedes son las que están equivocadas. Yo solamente estoy haciendo lo que más me conviene. ¡Por favor! ¡Abre los ojos! ¡Qué impertinente eres! ¡Luna Pelota! ¡Transfórmate! ¡No! ¡Rayo creciente de Venus! ¡Es inútil! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Estalle! ¿Ustedes? ¿Por qué? Vamos, Zafiro, ve a dónde se encuentra el príncipe diamante. ¿Por qué ustedes hacen esto? La verdad es que no estamos seguras, pero Carmesac dijo que te ayudáramos. ¿Están locas? ¡Esta puede ser una trampa! Es verdad, pero por ser como somos, gracias a una personita nos dieron la cara de tontas. ¡Siempre sucede! A nosotros nos gusta creer, aunque sea el peor enemigo que tengamos, sobre todo nuestra amiga Sailor Moon. ¿Creen que pueden detenerme con ese ataque tan inútil? ¡Vencerme con ese truco! ¡Ah! ¡Ahora es mi turno! ¡Toma! ¡Cadena de amor! Mejor olvídense de mí. Ellas necesitan su ayuda. Pero... No se preocupen por mí, Sailor Scout. Ya encontré a quien buscaba. Vamos, vayan rápido. Zafiro. Zafiro, ¿por qué me traicionaste? Yo no podría traicionarte. Hermano, hemos sido engañados por el gran sabio. ¡Toma! ¿Qué tonterías estás diciendo? Zafiro, yo destruiré a todo aquel que interfiera, incluso a ti. ¡Hermano! Probablemente este plan sea una gran equivocación. Sabes muy bien que no pensábamos hacer algo como esto. Solamente estábamos siendo utilizados. ¡Hermano! Eres un hombre demasiado escandaloso. Ahora verás. Esa rosa es de... No lo hagas. Detente, Rini. Diamante, debes escuchar lo que dice. Tu hermano pudo haber visto algo en el futuro. Es mejor que lo escuches. Zafiro, ¿qué diablos fue lo que viste en el futuro? Hermano... ¡Lo ha atacado! ¡Zafiro! ¡Gran sabio! Zafiro, traidor. No habrá la necesidad de molestar al príncipe para que te elimine. Hermano. El ser divino quiere desaparecer el futuro. Su verdadero objetivo es... ¡Espera! ¡Gran sabio! ¡Zafiro! Qué tonto fuiste, Zafiro. Te dejaste engañar por esas palabras inútiles de esas impertinentes Sailor Scouts. Black Lady, Diamante, habrá otra oportunidad para acabar con esas jovencitas. ¡Retirémonos! De acuerdo. Perdóname, no pude protegerte del ataque. Sí, discúlpame. Thank you. Hermana. Estoy bien. Cuando él salió, sabía que esto sucedería. El señor Zafiro se encuentra dentro de mi corazón. Junto con esa última sonrisa que me dio.